alingaka yo bolingo yo ebongio bomba na motema liboso sala likambo sala likambo bana pe okanisaka na ezali mopaya kanga motema lina monamu omizongisa nsima Miso matelinga yawa na kondi kwa kondo.